Siempre nos hemos definido por la capacidad de superar lo imposible. Y contamos esos momentos. Esos momentos cuando nos atrevimos a apuntar a lo más alto. Para romper barreras. Para alcanzar a las estrellas. Para hacer lo desconocido conocido. Contamos esos momentos como nuestros mayores logros. Pero lo hemos perdido todo. O tal vez solo lo hemos olvidado. Por eso seguimos siendo pioneros y apenas hemos comenzado. Y que nuestros mayores logros no pueden estar detrás nuestro. Porque nuestro destino está por encima de nosotros.